experiencia de lo que ellos saben hacer, cada uno mostrando en cada lugar lo que saben hacer, y todos con prácticas, prácticas agroecológicas, cuidando el medio ambiente, cuidando el suelo, cuidando la economía de la familia, donde participa toda la familia, también es lo que vimos en estos encuentros. La idea es concluir en octubre, en Santa Fe también, en La Lola, para poder encontrar y ver todo lo que tenga que ver con esas prácticas, esas producciones que hacen la familia, y también todo lo que tiene que ver con la economía de la familia, eso, cómo se liga con eso, y también cómo se articulan con las distintas instituciones del Estado para lograr transformarlas en políticas públicas. Entonces la propuesta de octubre es encontrarse la Chaco, Corrientes, Formosa, Santa Fe, con distintas sea funcionarios que quieran participar.